se entrega. Tiene no sé qué que te vuelve loco y solo por ella yo pierdo el coco. Loco, loco, loco, yo tengo el coco. Culpa de esa morena me vuelvo loco. Loco, loco, loco, yo tengo el coco. Culpa de esa morena me vuelvo loco. Loco, loco, loco, yo tengo el coco. Culpa de esa morena me vuelvo loco. Loco, loco, loco, yo tengo el coco. A bailar y te marea, da la sensación que no se entera, tiene el corazón como de piedra, por un beso suyo voy de cabeza, dice que se va pero se queda, juega con amor y no se entrega, tiene no sé qué que te vuelve loco y solo por ella yo pierdo el coco. Loco, loco, loco, yo tengo el el